Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Bienvenidas y bienvenidos. Alex de Grassi es un guitarrista norteamericano nacido en 1952 en Japón. Aunque nació en dicho país, creció en San Francisco, California. Allí su abuelo tocaba el violín para la San Francisco Symphony y su padre era un pianista clásico. A los 13 años comenzó aprendiendo a tocar la trompeta, pero pronto pasó a la guitarra, el instrumento por el que ahora es famoso. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Southern Exposure, que Alex de Grassi lanzó en 1983. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Southern Exposure, que Alex de Grassi lanzó en 1983. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Yeah. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Southern Exposure que Alex de Grassi lanzó en 1983. Thank you. Después de obtener un título en la carrera de Geografía Económica en la Universidad de California, Degrassi tuvo un periodo de músico callejero en Londres. El primer disco de Degrassi, Turning, Turning Back, fue lanzado en 1978. Southern Exposure, el disco que estamos escuchando hoy, fue su cuarto disco. A partir de 1998, posee su propio sello discográfico, Tropo Records. Su obra llega hasta nuestros días. Thank you.

Alex de Grassi, realiza conciertos en solitario en todo el mundo, organiza varios talleres de guitarra y clases magistrales durante todo el año. Actúa también con el trío The Manía junto con el bajista Michael Manrin y el percusionista Christopher García. Sus compañeros consideran a De Grassi como uno de los guitarristas acústicos en actividad más virtuosos. Tom Wheeler escribió en la revista Guitar Player que su técnica lleva a pensar: ¿debo practicar como un loco o tirar todo al tacho? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Southern Exposure, que Alex de Grassi lanzó en 1983. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Alex de Grassi ha sido una voz única en el mundo de la guitarra acústica durante los últimos 42 años. Su enfoque innovador a la hora de componer y hacer arreglos para guitarra solista con cuerdas de acero ha influido en una generación de músicos más jóvenes. Inspirado por los artistas de folk y blues de su país, en su adolescencia, las actividades musicales pronto se expandieron para abarcar la música clásica, el jazz y la world music, si es que tal género existe. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El texto del presente programa fue extraído de la página del autor. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Southern Exposure que Alex de Grassi lanzó en 1983. Dedicamos el programa a la Runfla Calavera. Chau. Thank you.